찾지 못해. 그럼에도 우리는 또 이기는 방법을 찾아내. 또 자기만 살자고 속기를 부딪히나 모두 가라. Keep your mess up in the mess up. Please 우리 반을 뛰어나 Everybody should be mine. Keep your mess up in the mess up. Please 완전히 다르지 세상에 맞춰볼 두 손이 이제 절대 무료해. Skr skr. Everybody now. Yeah, here we go. 함께 하고 싶은 마음은 잠시만 접어두고. This is my house party. 새롭게 만든 룰에 맞게 서로를 지키는 멋진 매너. This is my house party. 두참 따와서 마지막 한 사람까지 일어날 때 맞춰. House party. Hands up beyond the world. 하지 않아도 모두 연결되는 세계. House party. 누가 시작했든 간에 boom boom boom. 넓은 파장이 번져가 끝내는 건 누구일까. 우리 속에 해답이 또 존재해. I see the future in your eyes right now. 이제 나 거침없이 두 hands up in the air. Everybody now. Hey, here we go. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Buenas noches, ¿cómo están, gente bonita de Station K-Pop? Un gusto estar con ustedes en este episodio, último episodio de la temporada, 52 episodios, gente. 52 episodios no se hacen solos, conllevan mucho trabajo y más de un año que hemos estado compartiendo con ustedes la trayectoria, trabajo, logros, experiencias, amor, pero sobre todo mucho fangirleo junto con Super Junior. Me presento, buenas noches, soy Corpi y los voy a estar acompañando en esta noche, en este último episodio que espero que disfruten, porque se nota que ya se nos vienen los comebacks. Están llenos de información. Antes estimada, tengo que decirles que tengo pedidos abiertos, dos por persona. Kiki VIP ya me hizo su pedido, dice que quiere la canción de Ituk con Kid Shiny. Sí, se llama Bravo esa canción y exactamente la mostramos en el episodio de los Host. Anda conectada también, perdón Kiki, un beso para usted. Andaba conectada también nuestra DJ Vizcacha Hilda, muchísimas gracias por estarme acompañando, espero que termine su tarea pronto y un besote para usted. A ella recuerden que la pueden escuchar los sábados a las 9 de la noche, hora del centro de México. Tiene un programa buenísimo donde te muestra todos los estrenos y últimas noticias de los grupos de nueva generación. Anda también por ahí mi Em, un besote, muchísimas gracias por acompañarme, ya se le extraña por acá. Anda Chuzone, también un besote que siempre me acompaña, nunca me deja. En el chat de WhatsApp, déjenme ver quién anda por allá. Creo que nadie, no se ha conectado nadie de momento. Pero para los que me van a escuchar en la repetición, un beso para ustedes también. Mañana se va a estar repitiendo este programa a las 10 de la mañana. Y posteriormente seguirá la repetición de La Hora Corazón con DJ Eli. Hartos besos para ustedes, o chancas, como quieran. Oigan, tengo un efecto que quiero mostrarles. ¡Ah, sí! ¡Sí! Ese va a ser un efecto favorito, mi efecto favorito de ahora en adelante. Ay, me encanta. Lo saqué de uno, bueno, del video del Make It de los comerciales teasers que están sacando D&E para su comeback, pero de eso les voy a hablar en un ratito más. Antes que nada quiero recordarles que un 8 de octubre, o sea hace mañana pero hace 3 años, Super Junior lanzaba un mini álbum que todas recordamos, que todas amamos y que todas definitivamente queremos demasiado por todo lo que representa. ¡Otra! One More Time, exactamente ese álbum que primero inició como un rumor bien duro, nos confirmó después que sí, efectivamente iba a haber una colaboración entre el grupo mexicano Rake y Chupa Junior. Chupa Junior. Chupa Junior. Sí. Y finalmente pues terminamos con el lanzamiento de One More Time. Uno de los álbumes más icónicos para el de Latinoamérica definitivamente, pero que lamentable tampoco tuvo un... ¡Ay! Está Lilia, un saludo para usted Lilia. Estaba hablando acerca de One More Time, que fue un álbum que realmente amamos, pero que realmente tampoco tuvo el éxito que se esperaba, ¿verdad? Fue un poco decepcionante enterarnos de esto de parte de los chicos, pero pues, híjole, es la realidad, ¿no? Es la cruel realidad. Y claro está también, pienso que Super Junior tenía la idea, o al menos la etiqueta tenía la idea de que si lanzaba un álbum para acá iba a ser total éxito, pero no tomaron en cuenta que las posibilidades económicas del fandom latinoamericano son un tanto diferentes al fandom asiático. Entonces pues iba a ser un poquito complicado. Un saludo para Yuriko que ya está conectada. ¿Cómo está Yuriko? Un beso para usted, está escuchando La Nocturna con Suyu. Hermosas criaturas del señor, claro. Yo no sé si te refieres a Super Junior o a nosotros, pero si son Super Junior, totalmente de acuerdo, ¿eh? Recuento de esta semana, gente. Ha habido muchas noticias. Y algo que tenemos que señalar, subrayar, posicionar y levantar en alto es que se cayó todo. Se cayeron redes sociales. Estuvimos casi todo un día sin conectarnos, sin enterarnos de nada, pero nuestros patrones, los reyes del Hallyu, los titanes, Super Junior, no, ellos no se cayeron, se cayó todo, menos nuestros patrones, Super Junior. ¡Super Junior! Así es. ¡Qué semana, gente! El 2 de octubre tuvimos la premiación de los TMA. Y ganando como siempre nos fue, bueno, les fue, lo que les sigue, nos fue bastante bien, ay, Dios mío. Dice M, no sé cómo pedir mi canción en privado. Ay, caray, ¿cómo quiere una canción en privado? Póngame en el chat, y si no, pues no sé si tenga mi número en. Ahí me lo puede mandar y ya con todo gusto se lo coloco. Claro que sí. Con todo mi amor por el K-pop. Ah, sí, exactamente. Se puede caer todo menos mi amor por el K-pop ni mi amor para Super Junior. Como sea, cosas que quiero que recuerden de aquí hasta que nos volvamos a encontrar es: 1. Hyukye bailando Kashina de Sonmi en Back to the Idol. Si no lo han visto, corran a buscar el video porque oh my god. Número 2. Vean los episodios de Suju Trip. Ya hay 2. Y oh Dios mío, tienen que ir a verlo porque estoy con miedo a las alturas. Totalmente yo, si soy, o sea, el líder me representa. Y tú cruzando un puente de cristal versus Hyukye cruzando un puente de cristal. Obtuvimos esa comparativa después de que saliera el segundo episodio de Suju Trip. Y déjenme decirles que Hyukye no le teme a nada, por eso es un buen sublíder. Pero nuestro Ituk, como la madre bondadosa y que cuida de sus polluelos, algo le tenía que tener miedo, ¿verdad? No le tiene miedo a nada, nomás a los puentes de cristal, cómo no. Vayan a ver Suju Trip, lo pueden encontrar en el canal de Culture and CC, creo que se llama así. Si no, igual búsquenlo ahí en YouTube, Super Trip con Donghae, Ituk y The Wook. Van 2 episodios, se está emitiendo cada martes y jueves, o sea, sé que hoy va a haber otro episodio. Y pues nada, SM CNC se llama el canal de YouTube donde van a poder encontrar estos episodios. También tenemos una actualización de la revista Phrase Magazine con Ituk y oh Dios mío. Tienen que ir a ver ya estos pequeños teasers que han salido de nuestro líder Ituk. Y por supuesto tienen que ir a verse la revista First Look porque tenemos a Super Junior D&E en la portada y oh my god también. Y créanme que quedamos como payasas como siempre, pues ya no se me hace ninguna cosa rara, ¿verdad? Con los D&E o con Super Junior en general. Porque sacaron unas fotos donde se podía ver tanto a Hyukye como a Donghae sostenidos o tomados del brazo con otra persona, ¿no? Que hacia la perspectiva, la imagen unida parecía una persona. Pero realmente si ponías atención era la espalda de Hyukye y Donghae en cada uno de los brazos del otro, vaya. Y fue una bonita forma de unirlos, tengo que decirlo. Digo, nos hubiéramos dado cuenta bien fácil si tan solo hubiéramos mirado las retaguardias. Esa plana, definitivamente era Hyukye, y la otra, pues más llenita, ya sabíamos que era el Donghae. Así como está de ponchado el Donghae, no le hace, no le llega para nada a la altura de Hyukye, y eso lo vimos bastante en el video. Hubo un video bastante bonito, no me acuerdo cómo se llama, pero donde vemos como cortitos de lo que ha sido toda la carrera de Donghae y Eunhyuk. Están ellos dos y empiezan a ver sus discografías. La verdad es que ese video me gustó bastantísimo, tienen que ir a verlo, lo pueden encontrar en YouTube. Y también, si ustedes pusieron atención, además de que les puse en la entrada la presentación en los TMA, les coloqué el highlight medley que compartieron D&E para su regreso con Countdown, que estoy sospechando, Billy, cruelmente, que Countdown no es el álbum, el nombre del álbum, no sé por qué. Recuerden que tenemos un conteo de 10 pasos donde el 10 es el comeback de, bueno, el lanzamiento en solitario de Donghae, el 5 el lanzamiento en solitario de Hyukye y el 0 es el lanzamiento de D&E. Así es que creo yo que más bien Countdown se refiere a eso, pero no sé, no estoy segura. Ya si no es, pues ya quedé yo como payasa, ¿verdad? Y el álbum sí se llamaba Countdown, pero pues lo vamos a saber con el tiempo, digo. A final de cuentas no hemos sabido nada por parte de ellos, pero sí ya tuvimos un spoiler. Buenas noches a Linge, ¿cómo está? Ahorita con todo gusto, Miem, le pongo sus pedidillos, como no. Ok, me están pidiendo ya cancioncillas, con todo gusto. Ahorita las coloco. A ver, ay, se me están pasando los pedidos. Bueno, ni modo, ahorita regresamos a colocarlos. ¿En qué estaba? Ok. Vientos, hay que irse a ver las revistas de First Look y Fry's Magazine, porque tenemos a Ituk y a D&E en las portadas. Y oigan, la distribución de compradores de la revista donde está apareciendo Hip Ye y Union, nos andamos dando un entre las treintonas. Bueno, yo soy todavía veinteañera, pero ya casi le llego a las treintonas, ¿verdad? Nos andamos dando un entre veintonas y treintañeras, porque resulta ser que somos de las que más compramos esa revista. Oh, digo, de las que más compramos porque ya estoy pensando en comprarla, ¿verdad? O sea, digo, no lo estoy diciendo por decirlo. Resulta que un 3.7% de cuarentonas la han comprado, un 2.8% de cincuentonas también, y de sesentonas pues no hay nadie. Entonces sí podemos decir que Super Junior tiene fans que si bien no son pubertas, al menos ya están más o menos maduritas. Y oigan, otra cosa que también quiero que recuerden para este tiempo que no los voy a ver es que Shindong estuvo con los chicos de M Flying y oh my god. O sea, definitivamente acabo de descubrir que esos niños tienen el mismo retraso mental que todos nosotros, junto con Super Junior. Oh, sí, tengo que decirlo. O sea, tienen que ir a verse el video porque estos chicos están completamente locos. Y por una vez acabo de ver a Shindong de una forma normal al lado de estos dos niños. El video lo pueden encontrar en el canal de estos niños de Flying. No recuerdo si los dos se llaman algo así como Two Idiots. Y así se llama, de hecho, el canal. Entonces, igual si no, búsquenlo en Flying in Shindong y les va a aparecer el video, pero ha estado rondando mucho por redes sociales. No sé quién más esté conectado en los chats, un saludo para ustedes y la gente que me está escuchando también, que no se ha conectado, con todo gusto, si quieren un pedido, se los puedo colocar, nada más déjenmelo por favor en el chat de pedidos, solamente Super Junior, no voy a poner otros artistas porque estamos en la nocturna con Suyu. Lamentablemente el martes no pude emitir por problemas ahora sí con mi energía eléctrica, pero pues ahora sí, ya me tienen aquí y disfruten este último episodio de la temporada. No sé, sinceramente todavía no sé cuándo voy a regresar, o si es que voy a regresar en todo caso, pero sí, para que se acuerden de mí, vayan a escucharme a Internet Archive, ahí van a estar los episodios, al menos hasta el episodio como 46 o 47, que son como los más relevantes. De ahí en fuera y hasta este, no había subido los episodios porque pues casi no había ido, no había, perdón, información, entonces pues no tenía caso como que escucharan pura música, pero pues igual, si quieren los escucho. Un saludo para Kiki, que ella dice que me escuchaba en esos episodios, muchísimas gracias. Último dato antes de irme al primer bloque musical. Super Junior se encuentra en el lugar número 20 de 30 en la categoría de ventas de Gaon o Hanteo del año 2021. Se posiciona como el único grupo de segunda generación dentro de este listado, es decir, que está rodeado de puros chamaquines. Y tener el lugar 20 de 30 pues no está nada mal, déjenme decirles. También vimos la entrada de Super Junior y Sorry Sorry en tendencias de Melon, posición número 3 y 8 en búsquedas de tiempo real. Esto es algo icónico porque en Melon casi no solemos aparecer ni siquiera en los comebacks, entonces pues fue muy interesante ver eso que sucedió en Melon, ¿no? De igual forma, Ituk, Yeson, Unyok y Donghae van a estar participando en los MAMA. Ya saben que esas son premiaciones de K-Pop. Y van a hacer este año como un recuento de los 12 años de historia de los MAMAs, contado por los propios artistas de K-Pop. La revelación, va a haber varios videos, va a ser la primera el 28 de octubre a las 8 p.m. y lo van a poder encontrar en YouTube. Si tú gustas, te voy a pasar con todo gusto el enlace. Vámonos con el primer bloque de pedidos y platico con ustedes acerca de lo que pasó en los TMA. Con todo gusto les pongo sus pedidos, voy y vengo. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Don't

희망 흐릿한 내 초점 저만 알 뻔인 듯해 다 지긋지긋해 견딜 수 없어 I'm so cold like it Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso con ustedes y solamente para recordarles esa bellísima canción que acaba de pasar, So Cold del Super Show 5, interpretada por El Unge, por Henry y por Shiwis, por Shiwon, San Shiwon, tu patrón. No, en serio, todavía recuerdo cuando se estaba llevando a cabo el Super Show 5 y esa canción salía de las fancams de las fans allá en las chinas. Híjole, qué canción. Ya finalmente cuando salió el álbum Super Show 5, pues ya la tuvimos ahí versión estudio, ¿no? Ahí toda sabrosa. Ay, pero es una de las canciones que casi no me piden, incluyendo Sorry Sorry Answered, esta versión R&B que están escuchando de fondo, casi no me la piden. Tampoco me pidieron en esta temporada las canciones de Blue, Candy, que son canciones pues agregadas en las versiones japonesas o en los álbumes japoneses de Super Junior, incluyendo Lunar Eclipse. También es una bellísima canción que les voy a estar agregando en el último bloque musical, ya cuando nos vayamos. Un saludo también para, antes de que se me olvide, Lourdes Herrera, que está solicitando sus pedidos a través del chat de WhatsApp. Gracias por escucharme, un besote. Y pues nada, mi intención era también recordarles alguna de las canciones que tal vez en el lapso de esta temporada pude haberles colocado y que a lo mejor no se acordaban. Y eso fue gracias a que Kiki me pidió Bravo de Ituk con Kid Shiny. Muchísimas gracias por hacerme este pedido. Me encanta que sí, pues se acuerden de las canciones que por ahí les he enseñado. Y un saludo a mi Alfa Legión, que quién sabe dónde andará, pero un beso para ustedes, borras, que nunca me abandonan. Ay, caray, a ver, pongan atención porque no les voy a repetir cómo están los horarios actualmente de emisiones de la radio. Por única ocasión emití el día de hoy, martes de... Bueno, normalmente emito los martes o emitía los martes, dado que este es el último episodio. A partir de la siguiente semana voy a estar trayendo especiales, Station K-Pop, que esos ya saben que son de ley, conciertos de 2 horas. Esos son los especiales de Station K-Pop. Pero también les voy a traer un formato nuevo que se llama Mini Especiales Station K-Pop, que son formatos de 30 minutos con la música de tus artistas preferidos sin interrupciones. 30 minutos. Vamos a escuchar a Card, a las subunidades de Astro, vamos a escuchar a W24 con los covers que traen, vamos a escuchar también a Tiffany, a After School, a Only One Off. En los especiales largos les tengo a Teen Top, a SF9, tengo por ahí un conciertillo de 2PM pendiente, van a ser varios artistas. De igual forma, tengo pensado traerles en el transcurso de la mañana un programa de las desconocidas. Estas canciones que pues están lanzando al mismo tiempo que las canciones más conocidas de los artistas más reconocidos en el mundo del K-Pop, pero que tú ni sabes que existen y que pues podríamos decir que prácticamente nomás en su casa los conocen, ¿no? También les voy a traer algo que se llama Old School, que es todavía mucho más viejo que lo que les trae DJ Mari. Son canciones todavía mucho, mucho más viejas, pero que son bonitas canciones, ¿no? Para chillar a gusto, para dormir y para chupar a gusto, como ustedes quieran verlo. Estos son algunos de los programas que traigo en mente para traerles. Estoy dejando de lado La Nocturna con Suyu 1 para tomarle un respiro al tema pesado de estarles buscando información constante para cubrir este programa de 2 horas o a veces hasta un poquito más. Sí, mi Yushi, sí tengo pensado agregar a One Ok Rock, pero va a ser dentro de los especiales largos, de los de 2 horas, porque precisamente quiero agregar el concierto instrumental. Ese concierto casi no se conoce. Tienen otros conciertos también en Estados Unidos, que posiblemente los agregue en tours por Asia. Posiblemente voy a ver cuál es el que más me gusta y lo voy a estar colocando. Aunque definitivamente el sinfónico para mí es el mejor. Igual, si ustedes quieren que considere alguno de sus artistas, ya saben que me pueden dejar sus pedidos en el chat de WhatsApp, siempre negritas diciéndome: oye, Corpi, ¿sabes qué? Quiero un programa de 30 minutos o de 2 horas de ese artista. También vamos a ser un poquito coherentes, no me vayan a pedir, no sé, canciones o que les haga un concierto de TXT, que pues todavía no hay, ¿verdad? O que les llene un programa de 2 horas con, no sé, los niños de Wannas o algo así, ¿no? Un grupo recientemente nuevo que no llena 2 horas en un concierto y que mucho menos tiene un concierto, ¿verdad? Entonces, ojalá y me puedan hacer sus solicitudes. Yo les voy a estar avisando de los programas que vamos a tener. Espero sacar un post al menos al inicio de la semana de todos los programas que vamos a tener en el transcurso, al menos de los conciertos. Tenía pensado colocar ese especial de 30 minutos diario, pero sí va a ser pesadito. Entonces posiblemente vaya a ponerlos lunes, miércoles y viernes los de 30 minutos y martes y jueves los de 2 horas, pero todavía voy a ver. Porque imagínense, o sea, tener que hacer 3 programas de 30 minutos más 2 programas de 2 horas más 1 hora de Old School más 1 hora de desconocidos diarios, pues sí está medio pesadito. Entonces ténganme paciencia, tampoco no se me vayan a pasar de lanza, ¿eh? Estoy buscando DJs que les interese estar aquí en la radio también. Por si a ti te interesa, con todo gusto, mándame tu solicitud y yo te enseño, ¿no? Tú no te apures si no sabes, lo único que te pido que tengas es computadora, internet y micrófono, es todo. Y ya, no importa que no sepas nada de K-Pop, aquí te enseñas. Tenlo por seguro. Oigan, regresando a el tema de los horarios, DJ 13 Dom tiene que emitir los días lunes de 9 a 11 de la noche. Si en algún momento falta, pues bueno, él les estará avisando que va a estar faltando. Pero por favor pongan mucha atención a las publicaciones que hacemos dentro del grupo de WhatsApp. El día martes de momento no habría nada, nada más déjenme checar cómo voy a acomodarme yo con los horarios y les estaría pasando ya la cronología. El día miércoles a las 9 de la noche está el podcast de La Hora Corazón, bellísimo programa. Uf, DJ Eli les va a traer mucha música muy buena y nueva que muchos no conocen. El día viernes a las 7 de la noche tenemos a DJ Mari con Back to Old School. El día sábado a las 9 de la noche tenemos a DJ Vizcacha con La Hora Vizcacha. Y Por ejemplo, dice Yuriko, ¿todavía habrá Desde el Closet? No, Desde el Closet no sabemos si va a volver porque las DJs que estaban encargadas de este programa, pues la verdad es que ahorita andan súper ocupadas con trabajo. En el caso de Sótano Turro, DJ Jesse y yo ya se despidió de la radio también por cuestiones de trabajo, como estaba saliendo ya muy tarde, no alcanzaba a llegar a sus programas. Entonces lamentablemente tuvo que decir adiós a la radio porque pues sí, sí es pesado. O sea, para las personas que salen de trabajar y tienen que llegar corriendo y es súper cansadísimo. La neta, si uno que tiene un programa cada semana, es súper pesado tener que estar recopilando información, tener que estar viendo que no hables de lo mismo, etc, etc, etc. Imagínense a alguien que tiene como que un poquito más de movimiento con temas que tienen que estar cambiando constantemente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo uno fijo con Super Junior, pero realmente, o sea, las noticias son algo que van y vienen y a veces sí se pueden repetir. Pero los programas de Desde el Closet y Sótano Turro siempre es estar buscando información nueva. Entonces, sí es pesado, muchachas. Entonces, ténganme paciencia de aquí en lo que salen programas nuevos. Espero yo que haya buena respuesta en reclutamiento. Y pues, si no, igual vamos a estar tratando de traerles nuevos contenidos. Otra DJ que también ya de momento ha desertado es DJ Dianishiwa. Ella estaba emitiendo los jueves y luego avisó que se iba a cambiar a los domingos, pero que siempre no. Entonces DJ Dianishiwa ahorita de momento va a estar en hiatus hasta que pues nos avise que va a estar de regreso, pues ya les estaríamos avisando. Recuerden que DJ Anónimo también, él ya terminó su temporada. Va a estar regresando próximamente. Espero yo que ya nos esté confirmando fechas porque ya lo queremos de regreso. Él estaba emitiendo los martes. Ahora los programas que tenemos que sí se están emitiendo, entonces recuerden, son los lunes Fan Café, miércoles La Hora Corazón a las 9 de la noche y los días viernes a DJ Mari con Back to Old School. Los días sábados a DJ Vizcacha con La Hora Vizcacha. Por favor, apóyennos porque también, o sea, si dejan de lado los programas, pues sí se siente feo todo el esfuerzo que uno les pone. Eso me recuerda que por ahí en Internet Archive hay un programa que se llama Intervención de DJs. Búsquenlo, ese programa les va a dar mucha pista de los sentimientos de los DJs, ¿sí? Bien, todos a lo que le truje chencha, vamos a seguir hablando de los super viejos porque en los CMA ganaron 4 premios. El artista del año, el artista elegido, Worldwide Icon Award y el Salón de la Fama. Este último premio obviamente no tienen o no se entrega de forma física en la ceremonia, pero sabemos que están dentro del Salón de la Fama de los TMA. A raíz de cada premio, Jason Shindong y Shiwon y Unyok estuvieron agradeciendo al público. Por su parte, Jason agradeció y comentó que iban a tratar de seguir siendo excelentes artistas. Shindong mencionó a Isoman que está metido en un escandalazo, pero pues ya amenazó con demandar, como no. También nuestro líder Ituk, ya saben, él siempre tiene las mejores y más hermosas palabras. Nos agradeció a los fans mundial y sobre todo agradeció a las fans que estuvieron votando en estas premiaciones por ese esfuerzo. Y Shiwon por su parte también dijo algo que me gustaría repetirlo, se los voy a leer. Dice: hola a nuestros fans, familiares, amigos, somos Super Junior, muchas gracias por su cuidado y amor, espero que podamos estar juntos para siempre, quiero agradecerles mucho, por favor presten más atención a nosotros, gracias nuevamente. Ese presten más atención a nosotros parece una réplica, una súplica, y al mismo tiempo parece un sueño hecho realidad, porque después de la presentación que tuvimos de los TMA, déjenme ponerla de fondo para que la escuchen, porque aparte tuvimos a Hichol en la batería, muchos fans que vieron la presentación que no conocían el grupo dijeron: wow, de verdad ellos son Super Junior, que no se suponía que eran unos viejos, ¿no? Ese tipo de cosas. Los comentarios fueron: ¿dónde está Don G? Todo mundo se preguntaba eso, incluso a mí en la religión me llegaron a preguntar: oigan, ¿dónde está Don G? Y yo les dije: es que Don G, desde que estaban en el D&E show, lo vimos que salió cojeando, que tenía una lesión en la rodilla. ¿Cómo se la hizo? La verdad no sé. Don G es una de las personas que ensayando o en el gym se ha llegado a lastimar. No dudo que haya sido ensayando, porque recuerden que tenemos a puertas ya prácticamente casi nada el regreso de D&E. Entonces, la mirada de Kijion en el meme, ya sé. DNA está casi de regreso, entonces no dudo que ahí sea que Don Hill se hubiera lastimado, que se hubiera hecho esa pequeña lesión que traía, ¿no? Te das cuenta también del compromiso que tienen los miembros en el momento en el que todos los demás están baile, baile allá como viejas locas en el escenario y tú estás parado ahí con ojitos brillantes y cara de bebé soñando que estás bailando con ellos. Gracias, Don Hill. Él incluso en este video que les comentaba hace un rato de donde repasaban como la carrera y discografía de DNA, dijo que a veces le gustaría no haber sido tan duro con sí mismo. Pero déjenme decirles que yo pienso que si él no se hubiera impuesto esa dureza, que él, si él no hubiera tratado de ser así de perseverante, él y el resto de los miembros, de hecho, no hubieran llegado al lugar en donde se encuentran actualmente. Es una de las cosas que tenemos que admirar de ellos, que siempre se empujan a más. Que cuando la gente dice que ellos no dan más, ellos no sé cómo logran llegar todavía más allá de lo que podemos imaginar. Bueno, algunos otros comentarios dijeron no hay nada que hacer de manera superficial. Se refieren a la presentación de Super Junior, que realmente no fue pues cosa de nada. Dice, Suyo no es un supervisor superficial, sus modales son maravillosos. Ya sé, algo que también distinguió a Super Junior en esta premiación es que fueron de verdad bastante graciosos. Y es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que el lugar en donde estén, sea premiación, programa, donde sea que se paren, te contagian de esa vibra y a veces dices, qué pena ajena, pero no manches, qué divertido. Y es algo que te enamora con el paso del tiempo. Yo recuerdo que cuando los conocí y veía sus actitudes, decía, no manches, qué pinche pena ajena, pero luego decía, ay, mira, están todos preciosos y hermosos. Ahora ya los veo y digo, si no veo que están bromeando, digo, algo pasa, ¿no? Ver a Super Junior feliz sobre un escenario, agradeciendo, llorando y al mismo tiempo haciendo esas bromas, es sinónimo de que las cosas están bien, de que las, bueno, no tan bien, ¿verdad? Pero de que las cosas al menos van por un buen camino y que ellos están bien. Entonces, aprendamos a distinguir estos gestos en ellos. Dice por ahí otros comentarios. En realidad es solo un grupo de personas con información privilegiada. Como es de esperar, mi ídolo 222 me encanta, son divertidos. Ah, eso se refiere a mi Jason. Como siempre, mi Jason atrayendo las miradas de las lagartonas, ¿no? Siempre lo andan baboseando. Sáquense, lagartonas, órale, fuera. Es mío, por favor. No sean lagartona. Como sea. Se lo estaban sabroseando como siempre y mi Jason todo un príncipe, ¿no? Hermoso, precioso, así de ánimo. Oh, ay, Dios mío. Se lo vieron bien, tengo que admitirlo. La gente por ahí dice, escuché que alguien tenía una pierna dolorida hoy, así que solo actuó en el escenario. Dice en otros comentarios acerca de Don G, no parece ser viejo, wow, todavía se ve genial, tan guapo, ¿por qué no envejeció? Les digo que donde quiera hay lagartones. En fin, dice por ahí que no debemos olvidar que a partir del 11 de octubre nuevamente empiezan las votaciones en los rankings semanales de la aplicación de Fanstar, así es que si tú no la instalaste, no la habías instalado, es tu momento de instalarla para que puedas apoyar en el siguiente año para las premiaciones. Todo el año se tiene que hacer trabajo para lograr darles el premio de Salón de la Fama nuevamente y por tercer año consecutivo, o sea, así que el siguiente año sería el cuarto. Y el artista más votado, que lamentablemente fue el que se perdió. Por favor, empieza a recolectar tus estrellitas para que después, cuando se ocupen, se puedan ocupar, vaya, de una forma bastante, bastante necesaria y les demos esos premios que se merecen. Por favor, apóyenos. Es la aplicación Fanstar. Ok. Información de lo que te truje, chencha, porque pues sí, aquí truenan los cueros del... ¡Tong, el ñoxi! ¿Cómo no? El un G. Ay, como si no me hubiera puesto a hablar suficientemente de ellos, vuelvo a hablarlo. Porque, oh my god, D&E están de regreso. ¿Y de qué manera están de regreso, morras? Porque, aparte de que nos trajeron unas parodias de unos comerciales bien... O sea, tengo que aplaudirles, porque la verdad es que esas parodias están exactamente iguales y ellos mismos lo dicen. O sea, ellos mismos cayeron bocas que hace mucho tiempo causaron controversia. Son parodias. Ay, me perdí a mí, estoy bien chido. Son parodias las que nos han traído D&E, que las tienen que ir a ver. Ya están disponibles en el canal de Super Junior Oficial en YouTube. Ay, no, es que no tengo palabras. Pero algo que sí nos mató a todos, de hecho, es el Highlight Medley, donde nos regalaron un remake de los mejores videos, canciones que han tenido D&E, empezando con Growing Pains. Déjenme, se los pongo de fondo. Lo siento, te voy a quitar, Super Junior, pero necesito ponerlo de fondo porque... ¡Ah! ¡Qué belleza! ¿Dónde está? O sea, tienen que ir a verse ese Highlight Medley. Dicen, están bien locos, pero los amo, me hacen muy feliz. Ay, ya sé. Es como cuando te das cuenta de que no eres la única retrasada en el mundo, ¿no? Retrasada mental en el mundo, que hay alguien más que comparte ese retraso. Y ay, se abre el universo para ti. Ay, Dios mío. Así es Super Junior. Ok, en el Highlight Medley tuvimos un remake de los MV de Growing Pains, About You, B.A.D., No Love. Uf, No Love, esa canción, como dicen por ahí vulgarmente, como me encula esa canción. Tuvimos también a Danger y Opa Opa, que por cierto me pidieron Opa Opa, con todo gusto voy a poner. Este, señoras y señores, fue un Highlight Medley de calidad, perfecto, hermoso, precioso, que sin duda voy a tener dentro de mi lista musical. Me vale que sea uno de 7 minutos, yo lo voy a poner porque uff. Hola, mi chivis, ¿cómo está? Un besote para usted. Gracias por venirme a acompañar. ¡Ah! Me encanta. Si tú todavía no te has ido a ver este Highlight Medley, yo no sé qué rayos estás esperando. Mira, te voy a poner el enlace ahí en el chat. Y vete a verlo, por favor. Nos anunciaron que D&E va a estar teniendo una fiesta el día de mañana en las emisiones. Bueno, en un ratito más en las emisiones de The D&E Show. Van a tener una fiesta de las obras maestras de AJ y de D&E. O sea, sé que van a estar poniendo canciones de AJ y de D&E. Según ellos, van a elegir las obras maestras ocultas, o sea, se las canciones joyas de AJ y D&E. Oh, nosotros ya lo hicimos, gracias. Pero siempre es bueno ver la interacción que tienen en el programa, ¿verdad? De igual forma, te recuerdo que el episodio 300 de Knowing Brothers estuvo en compañía de Super Junior D&E y ahí nos revelaron muchas cosas de lo que iba a pasar en este comeback. Pero antes de pasar con la fangueleada, déjame decirte que el FBI descubrió, antes de que se anunciara y de que salieran ya los videos previews para la próxima semana de M Countdown, que D&E y Cry van a tener nuevas canciones. Recuerda que uno de los teasers, de los primeros teasers que tuvimos del nuevo álbum de D&E, nos hablaba de un conteo regresivo, precisamente un countdown, donde nos ponían el nombre de Don He en el 10, a Hugh J en el 5 y a D&E en el 0. Eso es lo que les comentaba al inicio. Ya no los voy a repetir porque, o sea, no quiero quedar como payasa dos veces, gracias. Ahí les va. Don He va a tener una colaboración con Millón de G-Idol con una canción titulada Blue Moon. Y además una colaboración junto a Yeno de NCT con la canción California Love. Ya salió un video promocionando un pedacito de esta canción para M Countdown. Pero tengo que decirles que California Love fue vetada, como tal parece, que que no se va a poder presentar en pues los shows musicales en vivo, porque por ahí tienen, ¿cómo decirlo? Se hace mención de una marca, pero no se especifica bien qué marca. No va a ser apta para transmisión. No sé si vayan a cambiar eso. Posiblemente. Ha habido otras ocasiones en que cambian un pedacito de la letra para poder emitirla en vivo. Por otra parte, Super Junior KRY van a tener el lanzamiento de una canción de un host para un drama que... ¡Ay! Me estoy muriendo por ver ese drama. Ahorita les voy a decir cuál es. La canción se va a llamar Shadow Love. Ahorita les voy a platicar bien de qué trata el drama y cuándo se supone que va a salir esta canción. Creo que sí lo noté, si no, pues estoy bien güey, pero pues igual espérenlo, ¿no? Ok, la información de la lista de las canciones fue revelada por las fans y esto es revisado por la KBS para saber si son aptas o no para la transmisión en televisión una vez que se promocionen las canciones. Nosotros ya sabíamos, porque ya nos habían dado spoilers, de que D&E iban a promocionar primero en solitario. Esto lo vimos en el Answer and Question que tienen también en YouTube. Esto como parte de los trabajos para las promociones previas a su regreso. Una fan, recuerden que les pidió que, o les preguntó más bien dicho, por qué no promocionaban separados. Y Hyuk-ye comentó que para este comeback iban a darnos una sorpresa. Después Don-hye también nos comentó a través de Bubble o una publicación en Instagram, no recuerdo, que se iba a venir algo así como un solitario. Ahora nos confirman que pues no es como tal un solitario, pero sí son colaboraciones que tiene Don-hye solo, ya sin Hyuk-ye, con Min-yeon y con Yeno. Entonces después vamos a tener las canciones de Hyuk-ye. Pero eso sí, agárrate mi elfa y sobre todo a mi selfish, porque las canciones de el lanzamiento de Don-hye se vienen la siguiente semana. La siguiente semana, morras, van a tener que estar con todo y vienen al tiro porque no sabemos cuándo nos la van a dejar venir. Entonces hay que estar bien pendientes de cuándo se supone que es que van a salir. Claro que sí, Lourdes, con todo gusto te pongo Baoyu, ya saldrían, pero hasta el bloque siguiente, porque en el que sigue ya tengo las canciones que me pidió Yuriko y Chusone. Vientos, no sé si los estoy mareando con todo lo que estoy diciendo, pero igual quiero que lo recuerden bien. Tenemos lanzamiento de Don-hye, tenemos lanzamiento de Hyuk-ye, tenemos lanzamiento de D&E. Me iba a meter en el lado de Fangirl, pero no voy a alcanzar porque son 9:20. Voy entonces con el siguiente bloque de pedidos y ahorita regreso para darles información de conciertos que vamos a tener. La KBS en línea nos va a estar dando conciertos. Vamos a tener también por ahí una radio también en línea que va a estar publicando un concierto de Super Junior. Ahorita les comento más. No se les olvide que Super Junior D&E va a estar en Weekly Idol como Ituk, o estuvo más bien dicho, con Ituk como en sí especial, y también ahí soltaron la sopa de mucho de lo que viene en el comeback. Voy y vengo, se van a quedar escuchando House Party, Sorry Sorry, Seoul, esto que es con Girls' Generation y Supergirl. Yo regreso en un momentito más. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, baby. 여러분 나를 보고 따라해 gonna have a good time. Good time. 자유로운 시간이 멈췄던 지난 날의 누구들의 박수. How we do it? Good. 끝났어? No. 이제 극복? 아직 끝이 아닌데. 인내심만 또 한계가 다다라 터질 것만 같아 모두. Moodle. Ooh, we getting crazy now. Ooh, 이걸 놓지 마. 누구든 현실에 공감. 이전에 없던 것들. 이게 내 모두가 함께. Oh my god. Everybody now. Hey, here we go. 함께 하고 싶은 마음 잠시만 접어두고. This is my house party. Yeah, 새롭게 만든 노래 맞게 서로를 지키는 멋진 멜로. This is my house party.

そうだみたいで、ちょっとしたちょっと立ちこぼれ出すのさ。Just a bite now. Candy, candy, coming to me. So no mama, just melt in me. Candy, can you come into me? Fruity, juicy, taste so sweet. One, two, three, four. Candy, candy, coming to me. So no mama, just melt in me. 溶けていく。 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Let's party tonight. Ya estoy de regreso, ahorita le paso el enlace Kiki para que usted misma se añada ahí al grupito. Normalmente pasamos bastante información de lo que encontremos, está abierto, si tú quieres compartir algo lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero igual suelo mandarle la información conforme la voy encontrando. Ahorita obviamente pues como ya no va a haber episodio de La Nocturna, pues con más razón voy a estarlos compartiendo, porque pues ya no voy a tener un guión, ¿verdad? Para, para compartir con ustedes a través de un programa. Oigan, antes de que se me olvide, la KBS a través de la plataforma de YouTube va a estar presentando varios conciertos de K-Pop desde, o más bien dicho, empezó desde el día 4 de octubre con diversos conciertos. Para Super Junior tenemos el día 25, un día destinado. Todavía no sabemos qué concierto va a ser, quiero suponer que va a ser uno reciente, no lo sé. Pero pues pónganse truchas para que puedan ver qué concierto será y no se lo pierdan. El canal de YouTube lo encuentran como KBS World TV, así mero, KBS World TV, en YouTube, así lo van a encontrar, 25 de octubre, no se lo pierdan. También la radio en línea Self Radio va a estar compartiendo un concierto interactivo, no sé a qué se refiere con interactivo, pero igual esténse al pendiente de sus publicaciones porque a lo mejor sí va a traer bastantes cosas buenas. Ya ando ahí viendo la página, la verdad es que no le he visto mucho, pero pues igual algo nos va a deparar ese concierto, ¿no? El sábado 9 de octubre a las 22 horas, hora del centro de México y Colombia, lo van a poder escuchar. Sí, desde México todavía serían las 10 de la noche. Van a tener un concierto interactivo de Super Junior para que por favor no se les olvide. Lo encuentran como Self Radio, así está en redes sociales. Y tienen su página http://selfradio.humancitycenry.org/participa. Nada más como un dato por ahí. Jamie de Kijen ya superó el millón de oyentes diarios en Melon. Y la convierte en la 12ª canción de Kihyun en llegar a esta cifra, 1 millón de oyentes en Melon. De igual forma, Kihyun y Hyukje se van a estar presentando en el escenario de The Point Palm Jumeirah. Esto me parece que va a ser... ¿Dónde dejé esa información? en Dubái. No, a ver, me estoy confundiendo. Se van a presentar en el concierto de Dubái. No sé cómo se llama. El 15 de octubre para todos los fanáticos del K-Pop. Híjoles, no, se me hace que no es ese concierto que les acabo de decir. Nada más que traigo la información por todos lados. De Point Pine Jumeria, creo que sí. Sí, debe de ser ese. El 15 de octubre, entonces pónganse el tiro. Híjole, el 15 de octubre. Bueno, cosas de shipper. Un datillo que me encontré por ahí que les quería compartir. Cuando Super Junior debutó, Ki-hyun todavía no formaba parte de la alineación oficial. A través de la plataforma de Sideworld, era una plataforma que en ese entonces se tenía como bien identificada porque era donde los fan cafés existían y los idols pues convivían con sus fans de manera más cercana. Ki-hyun subió algo en ese Sideworld acerca del reciente lanzamiento de Super Junior con su canción, me parece que fue Don Don. Sí, creo que sí. Con Twins, perdón, que fue el debut. Ki-hyun, 2 meses después de que fuera lanzada esta canción de Twins, se convierte en el 13º miembro de Super Junior. Y antes de ello, él solo coloca esto. Dice, Twins de Super Junior es muy buena. Incluso yo puedo bailarla también. Me voy a dormir ahora. O sea, no sé, es un dato que a lo mejor no necesitas en tu vida, pero tienes que saberlo, ¿no? Ji-hyun gustando de Twins de Super Junior antes de debutar con Super Junior, Dios mío. Les hablaba hace rato acerca del OST que KRY va a estar sacando para el próximo drama de la KBS, de King's Affection. Este drama está protagonizado por Rowoon de SF9 y Park Hoon-min. Me encanta la temática de este drama porque va a ser una chica jugando a ser un príncipe, ¿no? La trama de la historia, según recuerdo, es esta. La protagonista tiene un hermano gemelo, son separados al nacer, son de cuna, o sea, son de la realeza. Ella pues es criada como una mujer más y el vato pues es criado como el príncipe heredero que va a ser, ¿no? Se muere y pues la hermana tiene que suplir el lugar de su hermano en el trono. Esta persona, el personaje de Rowoon, no sé si va a ser como un concejal o va a ser alguien que va a estar muy cercano al emperador, que en este caso va a ser esta chica, Park Hoon-min. Y es curioso porque en los teasers que hemos visto, Rowoon, no recuerdo cómo se llama su personaje, a pesar de que lo ve como un chico, le empieza a llamar la atención algunas de las cosas, o se da cuenta que empieza a pensar demasiado en él, ¿no? Y es raro porque se supone que es un hombre, pero ¡tatán! ¿Cuál va a ser la sorpresa? De que él pues no es un él, sino es una ella, y esa atracción que está sintiendo pues no es de todo prohibida, ¿verdad? La canción que Super Junior KRY va a estar interpretando se titula Shadow Love. Y este drama de la KBS pues ya no tarda mucho en estrenarse, yo ya lo estoy esperando. Me parece que sí va a estar apareciendo en Netflix, espero que sí, para poderlo ver. Originalmente es para, obviamente, KBS. Jason nos dio por ahí un adelanto acerca de lo que se viene para el regreso de Super Junior a través de Bubble. Nos confirmó que cuando sople el viento, Super Junior estará de regreso. Así es que, morras, váyanle ahorrando porque en diciembre se nos vienen los Super Juniors. En diciembre es el primer mes del invierno, así es que si no es en diciembre, pues ya nos cayeron como enero, febrero, más tardar marzo. Pónganse truchas porque pues para entonces vamos a tener regreso y va a significar trabajo, dinero y pues ya saben ustedes todo lo que se viene con el comeback, ¿no? La semana pasada no hablé de esto, pero nos enteramos de uno de los ex miembros de Super Junior estaba pasando por una etapa emocional bastante delicada, y estamos hablando de Kim Kibumi, que a través de sus redes sociales pues nos hizo saber que no lo está pasando bien. Y es que, como todos, fíjense que cuando yo lo escuché dije, te entiendo, Kibumi. A mis veintitantos llega un punto en el que no sé qué fregados estoy haciendo con mi vida y no sé hacia dónde voy y no sé si lo que estoy haciendo me llena. Supongo que es algo normal, o sea, me he encontrado con mucha gente que experimenta lo mismo, pero eso no significa que no lo puedas sentir menos o no te pueda doler menos o no puedas ponerte triste por eso, ¿no? Por ese sentimiento. Pienso que también este tipo de pensamientos se generan como que a raíz de la presión social, de que vemos cosas y creemos que nosotros no lo vamos a llegar a hacer porque pues no tenemos esa suerte o no sabemos hacia dónde vamos. Sin embargo, yo pienso que Kibumi es una de las personas más talentosas que hay y que puede tener muchas experiencias si tan solo decidiera dejar como su camino que está tomando actualmente o buscara otros nuevos caminos. La agencia con la que actualmente está posiblemente ya no lo está apoyando tanto en su carrera actoral y tal vez eso sea una razón como para que ya lo deje. No la carrera, más bien la agencia. Pero eso ya será cuestión de él, ¿no? A raíz de este conocimiento, Elf decidió utilizar el hashtag a través de redes sociales, hashtag we-love-actor-kimkiboom. Ustedes pueden seguir utilizando todavía este hashtag. La verdad es que yo no le veo el caso de solamente utilizarlo un día. Siempre es bueno apoyar a todos nuestros miembros, incluido a nuestro líder, que ya saben es el que más se preocupa. Una recomendación nuevamente que te quiero hacer antes de irme es que te vuelvas a ver SJ Returns, la temporada número 2, porque ahí tenemos un episodio donde Ituk nos da a conocer más acerca de sus aflicciones, de lo que siente y de lo que no habla con nadie. Es muy bueno conocer esos aspectos reales vivos de nuestros idols, ¿no? Qué contrariedad acabo de decir. Nuestro Shiwani también tuvo un nuevo póster para el drama en el cual va a estar participando. El póster se le ve con su cara como atravesada por un vasito de agua y dice: cuando era joven no podía beber un sorbo de agua, pero qué tal el licor, creo que esa es la temática de este drama, entonces hay que verlo. Shindong se va a estar presentando con el TikToker Shin-sama y otros TikTokers, Marie, Shia, Jay Black, para representar una comedia llamada Just House. Esta comedia es una historia bastante corta, agradable y exclusiva que captura las luchas de los residentes de casas compartidas que viven en todo el país debido al comportamiento fraudulento de un corredor de bienes raíces que en este caso será interpretado por nuestro Shin Dong-gi. Este corto, como te digo, esta comedia va a ser protagonizada por los influencers Shin-sama, Marie, Shia, Jay Black y obviamente nuestro Shin Shin-dong. Todos los personajes aparecerán con varios encantos, proporcionando poder de la risa, diversión en cada episodio. El trailer lo vas a encontrar a partir del 2 de octubre, o sea que ya salió. Y los episodios los encontrarás en TikTok, Instagram y YouTube los miércoles y sábados a las 6 p.m. O sea que además de que estamos viendo muy activo a Shindong en redes sociales, en YouTube sobre todo, lo vas a poder ver en su papel de comediante y actor. Y con esto, gente, yo termino la emisión de este programa, son 9:53. Me voy a pasar con los siguientes bloques musicales y con los últimos y regreso a despedirme. Los voy a dejar escuchando. Me pidieron This Is Love. Vamos a escuchar Opa Opa. A ver, aquí está. About You también, esa me la pidió Lourdes Herrera. Un saludo para usted. Y les voy a agregar Lunar Eclipse y Blue World. Yo regreso ya nada más para despedirme. Vámonos a escuchar esto. Oh, 입장에서는 남들한테보다 많이 받은 행복. 내게 소원이 있나요라고 물으면 오직 너라고 영원히 해바라기처럼 머무르고. 이리 좀 더 가까이 와 안에 다 들어갈게. 네가 흔한 얘기 듣다가 누굴 봐와. 사랑이란 메모 안에 적어야 할 정답들을 그저 먼 곳에서 찾았던 나에게로. Johnny

Turn it back on, shut the whole world, you ask. 君も来ないよ、大人。 곳에마다 시그러스로 인플루 트레스 커리를 뜰 때 I know I know 눈이 널 say you know 시선 Don't be come in Right on the way Whoa, whoa, whoa Can't be love So make it love Yeah Take you on all the way Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Me voy, chicos. Me voy con una bonita selección de canciones que he escogido para ustedes. Entre ellas van a encontrar Dreamer, That Girl, The Hanging, Love Song, Corazón Perdido y Laid Atum. Espero que hayan disfrutado de esta última emisión de esta segunda temporada, episodio 52. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron, que en los programas estuvieron presentes, a Chuzone, a Michibis, que siempre estuvo ahí también, estuvo Yushi también, a mi cat que me anda escuchando siempre de fondo. Saludos a Kiki, saludos a Yuriko también, estaba Hilda. Estaba Mieli también, estaba Em. ¿Quién más andaba por aquí en este ratito? Andaba por ahí el Inge, un saludo para usted, Inge. Andaba a través del chat de WhatsApp, conectada Lourdes Herrera, muchísimas gracias por estarme acompañando. Normalmente quien estaba conmigo, Jirafita, estaba Kemi también, muchísimas gracias por escucharme. A todos ustedes de verdad les agradezco que me hayan acompañado en esta temporada. Estaremos de regreso posiblemente, todavía no sé, ojalá para el comeback de Suyu, posiblemente diciembre, enero, quién sabe, a ver cuándo nos traen ese comeback. Para la gente que me acompaña en el grupo de la Alfa Legión, alias el Asilo Elf, pues ahí ya saben que les voy a estar compartiendo toda la información. Me gustaría mandarles el último guión, es un desmadre mi guión, pero para que lo vean y para que sepan en cuántas hojas quedaba resumido un programa de información. A veces eran más, a veces eran menos. Pero siempre trataba de mencionarles todo lo que sucedía e igual irles compartiendo la información para que si ustedes, como yo, eran una persona que pues de repente se les perdía lo que sean los viejos, tuvieran un lugar donde se pudieran enterar de todo lo que pasaba. Voy a estar actualizando ahí en el grupo de la Alfa Legión. Muchísimas gracias por acompañarme a todas, de veras las amo, adoro mil, muchísimo. Y nos estaremos encontrando. Como les digo, pues no es una despedida. Al final de cuentas voy a estar regresando con ustedes. Tengo más programas ahí en línea y espero que por favor se queden acompañando el resto de los DJs. La verdad es que son muy importantes que nos escuchen, que estén con nosotros, que estén compartiendo todo el tiempo con nosotros. Por favor, no nos dejen de lado, siempre llévenos con ustedes, así como dice nuestro spot, llévanos contigo siempre, en todo momento, porque este es un sueño compartido. Me despido, muchísimas gracias por haberme acompañado, los voy a dejar con estas canciones y espero que hayan disfrutado muchísimo de la emisión. Mañana repetición, 10 de la mañana, después tendremos la hora corazón para que también no se despeguen. Muchísimas gracias, de verdad, un besote a todos, me despido, cuídense mucho, buenas noches. 서지 못한 건 모든 게 두려워졌어. 길 잃은 Dreamer 여기 멈췄어. 난 홀로 인 Dreamer 이제 나조차 날 잊어만가. 같은 것을 맴돌면서 여전히 늘 이곳에서 난 헤매요. 깨어나는 것이 싫어 다시 눈을 감고 있어. 이 순간이 지나가길 난 기다려. 이 밤을 난 건너 또 걸어 끝이 보이지 않아. 여전히 날 이곳에서 난 헤매요. 心小地上的人们，总是忙碌，总是错过最美丽的缘分。未来什么模样，总是让人有多么渴望。过去的我选择放，但他却不这么想，阻碍在我们前进的路上。曾经的那个女孩，需要我拥抱的那个女孩，我宠爱，让我耍赖，给我依赖，只谈情不说爱，安静被我放开的那个女孩，需要我呵护的那个女孩，还在期待那个未来。是忙碌，总是错过最美丽的缘分。未来什么模样，总是让人有多么渴望。过去的我选择放，但他却不这么想，阻碍在我们前进的路上。现在的那个女孩，需要我拥抱的那个女孩，把她宠坏，让她耍赖，给她依赖，我弹琴也说爱，安静被我拥抱的那个女孩，需要我呵护的这个女孩，一同期待那个未来，我们都在相信爱都盛开，它会是幸福的那个。 제목은없어흐르는대로그냥만들어봤어내느낌대로너의눈너의코네입술까지다노래로만들고싶었어피아노앞에서밤새설렜지이곡을듣고서웃는너의눈빛과미소가생각나하루가시간이가는줄도몰랐어Girl, you keep driving me crazy. I can't believe I'm in love. 너만을가질수있다면이렇게 Oh baby, 난노래해수많은음평속에진심이담겨있어세상에나를보며웃으면 sweet melody 가

창을 열어보았어. 몇 벌이 눈에 띄었어. 조금 이른 것 같지만 이뻤어. 거울 안 내 모습은 그때 그 모습. 사늘에서 더 좋았어. 골목은 해가 지려해. 커피 향이 그때로 날 데려가. 쇼윈도 겨울 옷을 바라보던 그때로. 그래 너였어 날 데리고 나온 건. 내 주머니 속 내 손에 꼭 잡던 소리가 그리워. 바람을 마셔보았어. 가슴도 보고파 해서 한결 나아진 가슴은 제 밤이 오기 전에 돌아가자고. 그래 너였어 날 데리고 나온 건. 내 주머니 속 내 손에 꽂혔던